Sawi Muñoz, la revolución. Coge, copia y pega. Si una vez juré no volveré a enamorarme, hoy me retrato de mi decisión. Si una vez dije mi corazón más no abriré, me doy cuenta que no mando en mi corazón. Tú me produces la sensación que me conduce a llegar al pie de tu ventana. Ven y asómate, que aquí te espero. Quiero verte de nuevo. De algo que siento y seguro es que mi corazón es tuyo. Asómate a la ventana. Quiero ver tus ojos, tu pelo, tocarte que sea mía. Yo quiero, mi reina, tu cara es sucursal del cielo. Feliz, ven y dime que sí, ya no tarde, nena, que yo quiero verte, estoy ansioso por tener tus labios con mis labios. Mi corazón, espero que sí, eso sea tu decisión.